Bueno, decíamos en los titulares del informativo que la Federación ANCAP se declaró en conflicto, el Consejo Federal se declaró en sesión permanente y se proponen aplicar un plan de lucha que ha comenzado en el día de hoy con un paro en La Teja. Estamos en contacto telefónico con Manuel Molina, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de ANCAP. Manuel, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, José Luis? Buenos días a la audiencia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos, Manuel, ¿a qué se debe esta declaración de conflicto? ¿Cuál fue el disparador? Bueno, a ver, el día viernes pasado, luego de casi un año y medio de no avance sobre un tema que había sido ya producto de algún conflicto durante el año pasado, el directorio de ANCAP, tras una decisión del presidente de ANCAP de forma urgente, que bueno, que fue ratificada por algunos miembros del directorio, decidió cerrar y entregar a la empresa DISA la planta de aerocombustibles del aeropuerto Carrasco. Nosotros ya alguna que otra vez hemos tenido alguna comunicación por este tema, pero bueno, la realidad es que una vez más se opta desde esa dirección de ANCAP por dejar de operar un servicio público para hacer un pasaje, una entrega de ese servicio a un privado. Esto nos enteramos por una comunicación que se publicó en el portal interno de la empresa y porque se le comunicó a los trabajadores de la planta que hoy lunes tenían que presentarse en recursos humanos para saber cuál era su destino, su reubicación, que no iban a poder presentarse más a trabajar sin negociación colectiva, sin ningún tipo de discusión con la organización sindical. Por lo tanto, como ya lo teníamos definido en otras ocasiones, bueno, la Federación ANCAP está declarada en conflicto y ya, como tú bien decías, bueno, en sesión permanente nuestro Consejo Federal y en evaluación permanente de medidas que se van a ir sumando a esas tres primeras que se pudieron efectivizar a partir del día de hoy. Esta es una situación que nosotros venimos denunciando desde que asumió prácticamente este directorio, que siempre que hay una opción sobre la posibilidad o no de continuar operando un servicio, bueno, se termina definiendo la continuidad o no en función de los intereses de privados, sino de los intereses del público en general y de los dueños de ANCAP, que en el fondo es el pueblo uruguayo. Manuel, ¿hay algún con esta decisión que toma el directorio, hay algún desconocimiento a acuerdos o negociación colectiva de, se puede decir o no? Hay un ninguneo brutal de los espacios de negociación colectiva. Esto ha sido moneda corriente, ¿no? Factor común en todo el relacionamiento de estos últimos años. Hay un modo, una forma de operar similar, ¿no? El presidente toma la decisión, la lleva al directorio y el directorio hace que los socios de la coalición terminan respaldando una decisión que ya está tomada. Entonces, lo que decimos nosotros es que acá hay dos modelos de gestión de la empresa pública en disputa, ¿no? O sea, y el que ha llevado adelante este gobierno ha sido el de favorecer o intentar favorecer, porque con la industria cementera lo intentaron hacer y no pudieron, ¿no? O sea, después de un largo conflicto tuvieron que volver para atrás, pero en otras áreas lo han hecho y han llevado adelante de favorecer permanentemente los intereses de empresas privadas que están detrás de las actividades que el Estado gerencia, porque hay intereses económicos atrás, ¿no? Manuel, hoy están parando 24 horas en La Teja, en la refinería, en mantenimiento, administración logística, y también en Carrasco. Sí, ¿Y cómo correcto. Sigue? Y bueno, mañana va a haber un paro en La Tablada, el miércoles va a haber un paro en la Boya Petrolera, en José Ignacio, y estamos en sesión permanente, lo cual va a generar que se estén evaluando ya en el fin de semana, y a partir de hoy se estén evaluando nuevas medidas a incorporar al plan de lucha en el resto de los sectores de la federación, hasta que haya algún tipo de convocatoria, llamado, apertura a la discusión en un plan, en un plano de negociación colectiva real. Sabemos que es difícil porque no se han prestado a esto hacia ningún momento. Les cuesta discutir con los trabajadores, les cuesta escuchar las razones de los trabajadores, y mucho más cuando estamos hablando de decisiones que no son solo por salvaguardar puestos de trabajo o por cuestiones de reivindicaciones puramente sindicales, sino que son, bueno, de disputa de un modelo de gestión que es en detrimento de la empresa, ¿no? O sea, yo, para que tú te hagas una idea, ANCAP en esa planta de Carrasco tiene invertido cientos de miles de dólares en infraestructura, en tanques, en camiones de primer nivel para hacer el servicio de atención a los aviones directamente en la pista, ¿no? Para poder recargar combustible a las aerolíneas. Y bueno, ANCAP paulatinamente se ha ido retirando. Ya en el año 22 se había retirado de varias licitaciones para abastecimiento de aerolíneas. En el año 23 decidió dejar de operar los camiones de abastecimiento y ser simplemente una estación de reposta para que las otras empresas que compiten con ANCAP en el aeropuerto se abastezcan del combustible ahí mismo y hagan ellos el servicio de ala, que le decimos nosotros, ¿no? O sea, que el servicio de acarreo y carga de combustible de aviones. Y bueno, y ahora están directamente entregando toda esa infraestructura, por lo que tenemos entendido, por 15 años, con la excusa de evitar supuestos o posibles juicios con posibles hipotéticas montos millonarios. O sea, una excusa que ya la hemos escuchado en otras áreas del Estado, en este gobierno. Hay decisiones del gerenciamiento del patrimonio de todos los uruguayos que son por lo menos discutibles, porque terminan siempre en el mismo estado, ¿no? O sea, el patrimonio de los uruguayos queda en función de una empresa privada que va a lucrar con él. Por lo tanto, nosotros, el conflicto, si no existe una salida que permita la reevaluación de esta decisión, se va a ir incrementando. Sí, y el sello ANCAP pierde allí una visibilidad importante en esa zona del país, ¿no? No, ¿y qué te parece? Que la puerta de entrada al país, la conectividad aérea, esté garantizada por un servicio estatal de acceso al combustible, no es poca cosa. Uh-huh. Y bueno, pero ahora se lo vamos a dejar a la empresa DISA, que entre otras cosas ha sido la gran beneficiada de las políticas de reducción en el espectro de la distribución primaria y secundaria de combustibles por parte del Estado, ¿no? O sea, la empresa DISA realmente algo tiene, porque todo lo que termina de hacer el Estado y lo deja de hacer termina agarrándolo a esa empresa. Digo, habría que preguntar, buscar la vuelta, pensar muy bien cuál es el gancho para que eso pase. Perfecto. Pero bueno, lamentablemente ha sido un factor común en esta gestión del presidente Stipanisic y del gobierno de coalición, que termine siempre tomando estas decisiones que las quiere terminar justificando como un bien, ¿no? Las justifica públicamente como algo que, bueno, si no hubiéramos hecho esto, nos hubiera pasado esta catástrofe. Pero lo que termina pasando es que es una catástrofe porque le entregamos a una empresa una pata más, una forma más de trabajo, una forma más de hacer dinero y lucrar con algo que antes era manejado por el Estado. Manuel Colina, muchas gracias por el tiempo, la información y nos mantenemos atentos a lo que suceda de aquí en más. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.